¿Materia, profe, después o no? ¿Ah? ¿Va a pasar materia después o no? No, yo creo que después ah, ah, lo damos y nos vamos. Yo preferiría ¿no? que se quedara, ah. porque la misma toda va a ser evaluada al ingresar al final. Ya. Alguien le va a tocar hacer el rol de la toda apertura. Ya. Si siempre es bueno que lo manejen bien. Como Bárbara, por ejemplo, no nos va a dar el ejemplo. Sí, obviamente, a captar toda la información. Yo creo que sí, mucho eso, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, yo iba a escuchar todos los exámenes de mis compañeros, cuando hago los exámenes de la al lugar. Por favor, teléfono en silencio, sí. Y les pido, por favor, que en esta oportunidad, si ven pasar a alguien, por muy amigo que sea, aunque sea el papá que está pasando, no le hagan señas, porque es para distraer a mí cuando yo estoy haciendo clases. Hay que cerrar el portal de pasar. Paso, va a distraer a su compañero. Para que no entrara la violencia. Entonces hay que cerrar. ¿Cómo? Y la vez pasada la violencia alguien para que no entrara, porque si no iba a... No, pero si en general, yo me refiero. En general, si ven a alguien afuera, no saludar, para no tener que hacerse lo. Ya. Entonces vamos a comenzar de nuevo con don Sergio Béjar por el Ministerio Público y don Nelson Hermosilla por la defensa. Sergio, por favor, su alegato de apertura. Buenas tardes, su señoría. Por parte del Ministerio Público, sostenemos y proveeremos la responsabilidad penal en contra del diputado Reinaldo Juan Salinas por el delito de robo e intimidación señalado en el artículo 432 del Código Penal. El día 27 de enero, a las 21 horas, José González Gorrutia, fotógrafo de profesión, acudió al almacén Aguas Claras a comprar carne y una botella de vino. Luego, un arduo día de trabajo, al terminar la compra, se dirigió hasta el estacionamiento del almacén, donde al momento de abrir la puerta trasera de su vehículo, fue acometido por el diputado Ricardo Fonsalida, el que le intimía en el pecho con un cuchillo de acero inoxidable, filo cerrado y mango de madera, para luego aproximarlo hasta su entrepierna, amenazando con matar a José González si éste no le entregaba las especies de valor. Debido a la peligrosidad del hecho, José González no tuvo más opción que entregar su billetera, la que contenía tarjetas de crédito, información personal y el dinero del día. Además de su reloj, el que presuntamente al momento de sacárselo se percató de la hora, que eran las 9:03 de la tarde. Posteriormente, el acusado huyó del estacionamiento, el cual estaba iluminado. Fue recién en este momento cuando la víctima, José González, ingresó nuevamente al almacén, donde relató lo sucedido a la cajera que se encontraba de turno. Además, solicitó teléfono para informar a la policía sobre el delito del cual había sido víctima, además de entregarle una descripción del acusado. Al llegar la policía, esta junto al señor González se dirigen hacia la Plaza República de Francia, donde se reconoce al acusado por parte de la víctima, el señor González. En consideración a los hechos expuestos, el acusado tuvo participación punible de acuerdo al artículo 15, número 1 del Código Penal. Debido a la declaración del cabo primero, Iván Villarzo Martínez, se podrá determinar que la descripción entregada por José González corresponde al imputado del delito, y de acuerdo al trabajo realizado por el señor González, quien se destaca en su profesión como fotógrafo con vasta expertise en detalles y retratos, lograremos acreditar más allá de todo duda razonable el delito cometido por el acusado. Esto nos permitirá obtener un veredicto condenatorio y así sancionarlo conforme a la pena correspondiente. Para este caso en concreto, el delito de robo con intimidación señalado en el artículo 432 del Código Penal y sancionado en el artículo 436, inciso primero del Código Penal. Gracias. Muchas gracias, Ministerio Público, por la defensa. Don Nelson Hermosilla. Muy buenas tardes, señoría, y a todos los presentes. Reconocer a alguien que vimos solamente una vez es complejo. El día de hoy nos convocó un hecho complicado, que como defensoría del señor Ricardo Fonsalida, quien solo transitaba por un lugar equivocado, a la hora equivocada, en el momento equivocado, resultó por ser atendido contra toda la ley, y más aún, contra sus derechos mínimos, que cualquier ciudadano independiente de los factores que se presenten, deben de pertenecer. Comentemos lo sucedido. El día 27 de enero, cerca de las 21 horas, en un estacionamiento del almacén de Aguas Claras, quien acusa José Ignacio González Urrutia, alguien que claramente se encontraba cansado luego de un día extenso y arduo de trabajo, acudió a comprar un par de cosas a este almacén. Luego, al acudir a su automóvil, es interceptado por un sujeto desconocido, ante lo cual el sujeto con un cuchillo, el cual se desconoce paradero, con características que dará José González durante el juicio, el cual tendría una medida aproximadamente de 25 centímetros, un mango de madera y de acero inoxidable, el cual colocaría en su pecho y le diría que le entregase su billetera y cosas de valor. Situación por la cual, ante cualquier persona, incluida el señor González, obviamente, demostraría temor y pánico ante lo ocurrido. Sobre todo con la posterior amenaza por parte del sujeto desconocido, que si no le entregaba todo, es que lo mataría. Posteriormente, la víctima del delito del señor González entregó sus pertenencias, su billetera, con quien contaba dinero, tarjeta y otros documentos personales, los cuales hay que tener presente. Además de un reloj, el cual el señor, por su habilidad visual, logró ver la hora en la cual serían las 21:30. Las 21:03 p.m., digo. En su declaración, el señor González, siendo una persona dedicada a estudiar a las personas, de fijarse en cosas extremadamente detallistas, como lo son rostros, características físicas u otros, al ser un fotógrafo profesional, quien incluso ha recibido premios con respecto a ello, quien presenta claros estudios en el área, solo pudo reconocer cosas que no indicarían claramente el reconocimiento del señor Ricardo. Decir la descripción de una persona no se basa netamente en decir que una persona se reconoce por su tez blanca, por su cabeza grande o por una camisa clara. Posteriormente a lo ocurrido y ante la llegada de la policía, en atención a José González por parte de Iván Martínez, cabo primero, y su compañero, el cabo segundo Ramírez, quienes luego de tomar la declaración concurrieron a un llamado de sede central de la información por la detención de un sujeto de similar característica, brindada por parte de la víctima. ¿Quién sería el señor Ricardo? Quien, por lo que mencionamos, se encontraba en un mal momento, en una mala hora y en un mal lugar. Cerca de 10 cuadras de lo ocurrido. Hemos de tener presente que el señor Fuensalida, quien solo se encontraba transitando por el lugar, es fríamente culpado por la víctima, quien indicaría que este estaba 100% seguro de que fue él quien causó el ilícito. Lo cual debemos hacer lo siguiente. ¿Cómo reconoces a alguien que solamente has visto una vez? ¿Cuál es lo cual, para esta defensa, no es concordante con las declaraciones del señor González? No existen pruebas fehacientes que determinen el actuar delictual del señor Ricardo. Nada que lo implique directamente con el delito acontecido la noche del 27 de enero. No existen testigos ni cámaras que hayan captado lo ocurrido. Solo una declaración por parte del señor González, la cual presentará inconsistencias claras, degradantes, por las cuales ningún motivo alguno para acusar a una persona que, si bien en los hechos reconocemos que como defensoría no presenta un historial intachable, puesto que en algún momento fue acusado por un delito de riña, lo cual no implica que en este delito haya tenido incidencia en lo acontecido. Cabe mencionar que es importante destacar que el señor Ricardo se encontraba libre de especies de las cuales fueron sustraídas José Ignacio, y tanto el cabo primero como el cabo segundo no podrían determinar de ninguna forma una implicancia en el delito. Solo se hace presente un supuesto reconocimiento por parte del señor González, indicando que fue Ricardo quien le robó. En lo que insistimos, no se presenta ninguna prueba que indique relación directa a Ricardo con el hecho. Como defensoría demostraremos a lo largo de este juicio que Ricardo fue acusado en contra de todo debido proceso, que donde se le imputó por un delito por el cual no tuvo oportunidad ni de debatir, ni alegar, ni menos presentar algún motivo por el cual transitar de aquel lugar en aquella noche. Demostraremos además en el desarrollo de este juicio y en base a la inexistencia de pruebas que el acusado, Ricardo Fuensalida, no es el autor del delito de robo con intimidación del cual se le es acusado. Y por ello, el Ministerio Público no podrá demostrar, más allá de toda duda razonable, que don Ricardo es el autor del delito de robo a José González. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. A ustedes, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Voy a dejar pasar al compañero que se quedó esperando acá afuera. Gracias. Prenderse la memoria. Sí, es difícil. Pero la idea es que se hagan como un punteo, como cosas así, nombres, cosas o estructuras, pero eso lo vamos manejando con más tiempo. Por ejemplo, en esta parte vamos a hablar: uno, es inocente por tal cosa, dos, como cuando uno dice estaba, ¿te acuerdas? Pero el colegio que decían no hay que leer y usábamos esas tarjetas, pues no sé si se usan todavía. Antes usábamos tarjetas que eran así como de cartoncito, que nos ponían. ¿Usted se acuerda? Somos de esa época, somos de esa época. Ya, la siguiente pareja entonces era Rocío y... No, Dios. Ahora nos traemos al delito de violación. Rocío y Felipe de Figueroa, ¿cierto? Sí. Ya, y después vamos a preparar el tiro. ¿Quién quiere empezar después? Elizabeth y Camila, quien conoce al acusado desde hace ya 3 años, que el imputado es reservado, mañoso, maniático, que le cuesta relacionarse con la gente y no le gusta que se metan con él. Por estas características, todos los conserjes del edificio han tenido problemas con él y no se le ha conocido ninguna relación amorosa. Además, declarará que el día que ocurrieron los hechos, pertinente a este juicio, había una fiesta en el departamento 31 del mismo edificio, pero todos los invitados iban directamente al departamento del cumpleañero. Su señoría, el principal argumento de la defensa será la presunción de inocencia y la fiesta que había ese día en otro departamento. Teniendo esto presente, el Ministerio Público probará, más allá de toda duda razonable, que el imputado fue el actor del delito de violación perpetuado en contra de doña Elena Covarrubias Beltrán. Gracias. Muchas gracias por la defensa, Rocío. Su señoría, por la defensa, Rocío Antúnez, con respeto a señalar que nos encontramos en presencia de un juicio por violación basado en injurias y calumnias. Su señoría, hace unos días se ha visto arruinada la vida de una inocente mujer producto de una violación. Hecho que junto a mi representado condenamos profusamente. Porque no puede atribuirse a don Matías Correa por meras declaraciones infundadas. Recalco, meras declaraciones infundadas. El día de los hechos, don Matías Correa Silva, mi cliente, a quien aprovecho de agradecer la confianza entregada para defender su inocencia y por consiguiente demostrarla, quien se caracteriza, como dijo el Ministerio Público, por ser un hombre reservado, tranquilo y quitado de bulla, ha sido indicado como autor de un crimen por la sola circunstancia de prestar ayuda a su vecina en la tediosa tarea de instalarse cómodamente en su apartamento, y que por su voluntariosa actitud se ha visto envuelto en una calumnia, la cual desmentiremos y aclararemos en este juicio con el mérito de las declaraciones que se presentarán en su debido momento, señaladas también por el Ministerio Público. Por lo demás, se infringe la presunción de inocencia de mi representado establecido en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. No puede ser que por el hecho de que mi representado haya invitado inocentemente a la señora Luisa Covarrubias a salir, se la atribuya un crimen. Invitar a salir a una persona que, como se indica la propia víctima, estas son palabras de la víctima, con quien se tiene una amistad de alrededor de 2 meses, no puede tergiversarse hasta tal punto de atribuir una conducta criminal. Sin ninguna intención de desmerecer lo ocurrido, este hecho no puede atribuirse a don Matías Correa Silva, basándose solamente en prejuicios formados por situaciones ocurridas aleatoriamente en distintos periodos y circunstancias, tal como se señala en declaraciones que luego presentará en declaraciones prestadas por el Ministerio Público. Este es claramente un caso de injurias y calumnias. Gracias, señor. Muy bien, muchas gracias a ambos. Un aplauso para ustedes. Y la formación de profesor de Felipe, ¿eh? Le salió del bozarrón, le salió ahí todo lo didáctico, muy bien. Pasamos entonces a Elizabeth Macaya, defensa, ¿no es cierto? Sí. Pero no puede ser de nuevo, no puede ser de nuevo, su compañero un poco más corto y llega a su conferencia a la dinámica. Antes como Ministerio Público como defensa. Elizabeth Macaya, defensa robo, y Constanza Sepúlveda. González, que se encontraba comprando el predonato de día de trabajo. Luego encontramos al cabo primero y al cabo segundo, quienes socorrieron y tomaron la declaración correspondiente a la víctima. Y finalmente el autor del delito, don Ricardo Fuenzalía, quien cabe recalcar que tiene antecedentes anteriores. Y estos serían algunos de los nombres que se van a omitir durante el procedimiento. El robo ocurrió el día 27 de enero, aproximadamente a las 9 de la noche. El ilícito fue perpetrado en el estacionamiento de un almacén llamado Aguas Claras. La evidencia muestra lo siguiente. Como he mencionado, señoría, la víctima, luego de un largo día de trabajo, pasó a comprar al almacén Aguas Claras. Y al salir del almacén, mientras abría la puerta trasera de su vehículo, fue abordado de forma violenta por Ricardo Fuenzalías, con la intención de sustraer las cosas de valor que portaba. Luego de la intimidación realizada, con un cuchillo se cortó el pecho y procedió a darse la fuga. Acto seguido, la víctima vuelve a ingresar al almacén para pedir ayuda, por lo que se llama inmediatamente a la policía. Y en menos de 2 minutos llegan al lugar el cabo primero y el cabo segundo, quienes tomaron la declaración y en el informe policial declaran que se notaba como un evidente, que estaba notablemente afectado por el hecho ocurrido. Luego de esto, transcurrieron unos 10 o 15 minutos y la central telefónica llama informando que se detuvo un hombre sospechoso, con características similares a las que se dieron, que era un hombre de tez blanca, de cabeza grande y una camisa clara. Luego, el cabo primero y el cabo segundo concurrieron al lugar con la víctima, que los conoce al instante, señalando textualmente, este es el hombre que me robó. Por lo mismo, se cita a la víctima al día siguiente, es decir, el día 28 de enero, a las 10:30 horas. Con todo lo expresado, es muy difícil decir que don Ricardo Fuenzalía no es el actor del suceso. El reconocimiento fue claro. Por lo tanto, el imputado es culpable del robo cometido, por lo que se solicita a usted condenar a don Ricardo Fuenzalía por los cargos que se imputan. Nada más que agregar, señor. Muchas gracias, Constanza, por la defensa, Elizabeth Macaya. Muchas gracias, señoría. Tez blanca, camisa clara, ser delgado y erguido. Eso bastó para señalar a don Ricardo Fuenzalía como acusado por delito de robo con intimidación, un delito que más menos. Todo esto parte porque el señor José González tenía que haber sido víctima de robo el día 27 de enero a las 9:30 horas. Esto ocurre en el contexto de que él volvía a trabajar y decidió pasar al almacén Aguas Blancas para realizar las compras, tal como señaló el fiscal. Luego de realizar el pago, se dirige al estacionamiento y en el momento en que va a abrir la puerta trasera, siente como alguien se acerca a él y lo intimida con un cuchillo, exigiéndole que le entregue todas sus pertenencias. El señor José González, al ver que realmente corría peligro, decidió entregarle su billetera con todos sus documentos personales, tarjeta de crédito, el dinero del día y su reloj. Al entrar al almacén, le cuenta a la cajera lo sucedido y decide llamar a Carabineros. Esto que llama Carabineros relata los hechos y le da descripción de quién sería el asaltante. Las que fueron, que era un hombre de tez blanca, de camisa clara y de cabeza larga. Pasados unos 10-15 minutos, la patrulla dio con un sospechoso de las mismas características, en la Plaza República de Francia, ubicada a unas 10 cuadras del suceso. Al llegar el señor González se acercó al sospechoso, quien fue identificado como Ricardo Fuenzalía, y se habrá reconocido al 100% por su delgadez y postura. Cuando se da turno a la declaración del señor González, él les contará que es fotógrafo. Fotógrafo de retratos. Por lo tanto, con extremo énfasis en los rasgos faciales y corporales de las personas. Y es aquí donde debemos poner atención. Ya que un fotógrafo, y más un especializado en retratos, daría descripciones tan básicas y genéricas como las señaladas anteriormente. ¿Cuántas personas encontramos en este lugar con tez blanca, con camisa clara, delgados y erguidos? Ahora bien, su señoría y los demás presentes podrán pensar que con todo lo ocurrido el señor González no pudo prestar una atención a detalles, a pesar de que el estacionamiento estaba completamente iluminado y contaba con postes de luz cada 3 espacios del estacionamiento, aparte de anuncios publicitarios luminosos. Pero cuando se haga momento de su interrogación, el señor González les dirá, igual como lo hizo en la declaración, las características específicas del arma en cuestión. Señalará que fue un cuchillo de acero inoxidable, de filo cerrado, mango de madera y que medía 25 centímetros de largo. También les dirá que al momento de entregar el reloj se dio cuenta que este marcaba las 9:03 minutos. Ahora sí ponemos en una balanza las características características que nos dio del asaltante y las características que nos dio del arma blanca y el detalle específico de la hora que marcaba el reloj. ¿Notamos alguna diferencia? ¿Por qué estos detalles del arma del reloj que el previo asaltante? Como ya escuchamos, Fiscalía decidirá por cualquier medio posible culpar al señor Ricardo Fuenzalida, quien transitaba esa hora por la Plaza República de Francia, como cualquier persona lo haría. Las pruebas para aislar a lo culpable, las señaladas anteriormente. Tener tez blanca, camisa clara, cabeza grande, ser delgado, erguido. O sea, nada concreto que muestre su culpabilidad. Señalar también, su señoría, que usted en este juicio oral no podrá encontrar pruebas que le incriminen. No porque no las podamos presentar, sino porque sencillamente no existen. Y a que el momento de la detención no se encontró en poder del señor Fuenzalida ninguna de las especies sustraídas, ni el arma con el cual se intimidó a la ley. Si bien el señor Fuenzalidas cuenta con antecedentes penales por delito de lesiones en riña, ella cumplió su pena. Y el sistema como lo conocemos es que es para que las personas se reinserten en la sociedad y no para condenarlos por su pasado. Lamentamos mucho lo que le pasó al señor González, pero esto no le da el derecho de señalar a la primera persona que se le aparezca como culpable. Con esto estamos claramente vulnerando el principio de inocencia. Es por esto que probaremos, más allá de toda duda razonable, la inocencia de Ricardo Fuenzalidas, la cual será reforzada cuando el cabo primero Iván Ayerso Martínez y el cabo segundo Ramírez narren los hechos, en los cuales rectificarán que no se encontró ninguna de las especies sustraídas, ni el arma con el cual se intimidó al señor González. Por tanto, después de ver las evidencias, confiaremos en que se dictará una sentencia absolutoria respecto al señor Fuenzalidas, pues es inocente. Muchas gracias, señoría. Un híbrido. Muy bien, por el Ministerio Público, la Fiscalía, presentada por doña Fabiola Figueroa y por la defensa, don Sebastián Aguirre. Fabiola, por favor, comience a hablar la palabra. Su señoría, buenas tardes, a todos los presentes. A lo largo de este juicio se dará a conocer uno de los actos más vejatorios y trágicos que pudiera vivir una mujer. Se expondrá el delito del que fue víctima Luisa Covarrubias. Esta es una violación, ataque que fue perpetrado en el lugar donde existía el sentimiento de seguridad, tranquilidad y protección, es decir, su hogar. Los hechos se desarrollaron en la intimidad de la vivienda de Luisa, el día 3 de diciembre del 2003, entre las 23 horas y las 1:30 de la madrugada. Esa noche, el acusado sorprende a Luisa, la somete mediante la fuerza y el uso de un cuchillo, golpeándola en la cara, obstruyendo su boca con un pañuelo, en forma violenta. Para finalizar, accediéndola carnalmente por vía vaginal, aprovechándose de la desigualdad de la fuerza, considerando que el imputado fue descrito por la víctima con una estatura de 1,80 m y una contextura media. En este delito, que es altamente agresivo, reprochable y repulsivo, también queremos dejar de manifiesto, ¿cierto?, el actuar en sobreseguro del imputado, debido a que ya había estado en el domicilio de Luis. extraviéndose sagazmente, tomándola por sorpresa mientras ella dormía. Ya que conocía desde antes del hecho a la víctima. Había compartido con ella con anterioridad y más aún se acercó como amigo, generando un vínculo de confianza con ella. Con los importantes detalles que acaba de entregar, se constituye más de algún agravante. El delito de estupro, ¿cierto?, que es el delito principal, estableció en el artículo 361, número 1, y el artículo 144, inciso 1. Adicionalmente, se constituyen las agravantes, que es el actuar sobre seguro, abusar de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, ejecutando el hecho en ofensa al determinado sexo que mereciera el ofendido o en su morada. Todas ellas establecidas en el artículo 12, número 1, número 6 y número 18. Es importante agregar que todo esto se deriva del rechazo por parte de Luisa a iniciar una relación amorosa con Matías Correa, quien insistentemente la invitó a salir en reiteradas ocasiones a tomarse un trago, indicándole que era el momento de que ella se abriera a establecer una relación y que debía darse la oportunidad a sí misma y a él, según consta las declaraciones de Luisa. Ante la negativa de la víctima, Matías se ofusca y sigue insistiendo en que ella acceda a salir a su compañía, a lo cual Luisa le indica que no se sentía atraída por él y que solo lo miraba como un amigo. Es en esta circunstancia en que el acusado comienza a gritarle de forma alterada, paseándose de un lugar a otro, retirándose del departamento alrededor de las 22:30 horas. Después de este relato, podemos ver claramente que el sentimiento de rechazo amoroso por parte de Luisa caló profundo en Matías, motivándolo a regresar minutos después a su señoría a concretar el delito. Ahora, este tribunal se preguntará cómo tenemos la certeza de que el historiador es Matías Correa Silva. Podemos despejar esta duda indicando que la víctima lo reconoció a través de su voz, la cual no era ajena para ella, debido a que llevaban a lo menos una relación de amistad de un mes, donde él le ayudó en varias oportunidades en la mudanza y en la instalación, ¿cierto?, de Luisa en el condominio. Y más aún, se indica en la declaración de Luisa, se habían vuelto amigos, por lo que resulta difícil no reconocer la voz o la forma de hablar de alguien con quien te relacionas de forma casi cotidiana. Y este reconocimiento de voz, ¿cierto?, se materializa al momento en que Matías termina de violarla para luego quitarle el pañuelo de la boca y decirle: ahora vas a saber lo que es perder. Frase que permitió que Luisa lo reconociera. Después de este hecho, es totalmente lógico que la víctima quedara conmocionada, humillada y lesionada, tanto en lo físico como en lo moral, al punto que tuvo que armarse de valor para moverse y llamar a Carabineros, quienes se percataron de la falta de un cuchillo en el juego de cocina de Luisa. Utensilio que tenemos la convicción se trata del arma que utilizó el agresor. Es importante mencionar a este tribunal que como sociedad debemos dejar de lado los juicios respecto a cómo se viste una mujer, a que si esta mujer es atractiva o no, si es simpática o si es sociable. Estos aspectos jamás deben ser el motivo para justificar o reprochar a una persona que ha sido víctima de un delito tan grave como una violación. Con el círculo de pruebas disponibles, como lo son las testimoniales, constituidas por la declaración de Luisa Covarrubia, por el conserje del edificio y de Matías Correa, se establecerá más allá de toda duda razonable el actuar del acusado en la tarea de los hechos. Por el delito, ¿cierto?, de violación descrito en el artículo 361, número 1 del Código Penal, y además el delito de violación de morada constituido en el artículo 144, inciso 1 del mismo Código. Es por todo que lo anteriormente antes expuesto que esta Fiscalía solicita al Tribunal que se condene a Matías Correa Silva a las penas establecidas en el Código Penal para los delitos descritos en esta alegato, ya que no solo representa un peligro para Luisa, sino que también representa un peligro para la sociedad y particularmente para el género femenino. Eso es todo, mi señoría. Muchas gracias, Fabiola. Por la defensa, Sebastián Aguirre. Buenas noches, señoría. Las acusaciones del Ministerio Público se fundan en inconsistencia. En primer lugar, don Matías Correa y doña Luisa se conocieron y empezaron a tener una vista de la portería del edificio. Eso es lo que se dice. El conserje, por su parte, dice que mi defendido es una persona muy reservada, un poco maniática y que no tiene amigos ni parejas. También este conserje, quien en la declaración parece estar muy pendiente de doña Luisa, nunca señala que los vio juntos a Matías y a Luisa compartiendo el mismo edificio donde él trabaja. Este vínculo creemos que es muy relevante, puesto que doña Luisa dice que la violación se produjo por un rechazo, por una suerte de venganza que tenía Matías Correa doña Luisa haberse negado a intentar una relación amorosa con él. Además, el relato de doña Luisa es poco clarificador respecto a la descripción del agresor. Dice que está muy oscuro y que él tiene algo en la cabeza que impide identificarlo. También es inconsistente cuando respecto a la hora en que esto sucede y también cuando la persona abandona el lugar. En un primer momento dice que le saca un pañuelo de la boca y ahí le dice unas palabras y abandona la habitación, y en otro momento dice que siente una hebilla del cinturón y el sonido, y luego ya no sintió más la presencia del agresor. Cabe destacar que la víctima estaba muy aturdida, por lo que es difícil que pudiera dar una declaración certera de lo que sucede. También es inconsistente en cuanto al momento en que llama a la policía. En un primer momento dice que no lo llamó inmediatamente porque está con mucho dolor, que superaba el dolor y no podía llamar. En otro momento dice que no lo llamó inmediatamente porque sentía miedo de que el agresor regresara. Quiero hacer énfasis, señoría, de que la víctima en ningún momento identificó la cara de su agresor. Y solamente escuchó una voz que le pareció ser la voz de Matías. Como dije anteriormente, la víctima estaba muy aturdida por el golpe que recibió, por lo que es muy difícil que ella pudiera identificar claramente la voz de otra persona. Además, la voz de una persona puede ser imitada o alterada para precisamente dificultar el reconocimiento. Además, la víctima en la declaración omite un detalle, que es que se estaba realizando una fiesta precisamente en el piso de arriba de ella, un miércoles en la noche, y el conserje había dicho que era muy numerosa y por lo tanto pudo haber sido muy viciosa, lo que le resta credibilidad a lo que sucedió. Además, esto refleja de que en el edificio había muchas más personas y se habían relajado completamente las medidas de seguridad. La defensa estima que el Ministerio Público, quien tiene la carga de la prueba, no podría acreditar que fue mi defendido y no otra persona el que atacó a Luisa esa noche. Por un lado, no existe ni cámara ni testigos que hayan visto entrar a Matías al departamento de Luisa. Tampoco existen otros medios de prueba, materiales que puedan conectar a Matías con los acontecimientos. Y tampoco, como habíamos mencionado, los relatos adolecen de mucha inconsistencia. El solo hecho de que Matías Correa Silva fuera una persona reservada no es motivo suficiente para acusarlo por este crimen. Y pensamos que se trata de una maquinación para inculpar a Matías, que atendiendo a su reputación pueda menoscabar su carrera. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Defensa robo. Viviana, defensa robo. ¿Quién está con el Ministerio Público robo que no haya pasado todavía? No, Ministerio Público Violación. ¿Ministerio Público Violación? Yo soy defensa robo. Igual soy defensa robo. Los defensas rojas, pasemos a la defensa y ganemos el caso. Le puedo leer el Ministerio Público y después ya hacer el Ministerio Público. Ah, sí, pues. Sí. ¿Usted tenía violación. Violación, ya pase Milena y algún compañero que haya tenido el Ministerio Público, pase la ejecución del Ministerio Público, robo. Pero robo, ya, ahí lo puede leer, lo puede hacer resumido, que en el fondo es como para que quede la estructura solamente. Entonces aquí Milena. Defensa roja. Y Milena está con un segundo. Pero está bien. Yo con la defensa. ¿Qué se siente? Se dirigió hacia el estacionamiento del almacén, donde al momento de abrir la puerta trasera de su automóvil fue acometido por el imputado Ricardo Fonsalía, el que lo intimida en su pecho con un cuchillo de acero inoxidable, filo cerrado y mango de madera, para luego aproximarlo hasta su entrepierna, amenazando con matar a José González si éste no le entregaba las especies de valor. Debido a la peligrosidad del hecho, José González no tuvo más opción que entregar su billetera, que contenía tarjetas de crédito, información personal y el dinero del día, además de su reloj, que precisamente al momento de sacárselo se percató que eran las 21:34. Posteriormente, el acusado huyó del estacionamiento, el cual estaba iluminado. Fue recién en este momento cuando la víctima José González ingresó nuevamente al almacén, donde relató lo sucedido a la cajera que se encontraba en el lugar. Además, solicitó teléfono para informar a la policía que había sido víctima de un delito, además de entregarle una descripción del acusado. Al llegar la policía, esta junto al señor González se dirigen hacia la Plaza República de Francia, donde se reconoce al acusado por parte de la víctima. En consideración a los hechos expuestos, el acusado tuvo participación punible de acuerdo al artículo 15, número 1 del Código Penal. Debido a la declaración del cabo primero, Iván Ayerso Martínez, se podrá determinar que la descripción entregada por José González corresponde al imputado del delito, y de acuerdo al trabajo realizado por el señor González, quien se destaca en su profesión como fotógrafo, con vasta expertise en detalles y retratos, lograremos acreditar más allá de toda duda razonable el delito cometido por el acusado. Esto nos permitirá obtener un veredicto condenatorio y así sancionarlo conforme a la pena correspondiente, para este caso en concreto, el delito de robo con intimidación, señalado en el artículo 432 del Código Penal, sancionado en el artículo 436, inciso primero del Código Penal. Gracias. Muchas gracias. Hacemos paso ahora al candidato a apertura de la defensa, doña Milena Villanueva, por favor. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todos los intervinientes. Ese es el hombre que me robó. Ni esta frase, ni ninguna supuesta expertise de una persona que tenga, no siempre, el reconocimiento facial de otra, son suficientes para establecer la participación culpable y penada por ley de ningún ciudadano. Su señoría, el 27 de enero de este año, en horas de la noche, sucede un hecho que atenta contra la propiedad e integridad física de la víctima. Lamentable, por cierto, donde esta, confiada en sus capacidades y destrezas a raíz de su profesión como fotógrafo, identifica a mi representado y lo sitúa como responsable de la comisión del delito de robo con intimidación perpetrado en su contra. En el desarrollo de este juicio, señoría, esta defensa logrará demostrar que la acusación del Ministerio público contra mi representado, don Ricardo Fuensalida, se funda en suposiciones y no en pruebas concretas, donde el estrés de la víctima y la impotencia por la situación vivida hacen imperiosa la labor de buscar un culpable, el cual lo encuentran en virtud de que mi representado transitaba esa noche por las cercanías del lugar donde fue cometido el ilícito. Ustedes escucharán en el desarrollo de este juicio que el ilícito no dura más de un minuto, donde la víctima relatará con exactitud la descripción del arma utilizada, así también que reconoció al malhechor. No obstante, en este último punto, no logrará aunar criterio, porque en principio la descripción es blanca, cabeza grande y camisa clara, para luego detenerse e indicar que se fijó en su delgadez, su estatura y su postura erguida. Sumado a lo anterior, también se logrará probar que no se encontraron en posesión de mi representado las especies robadas. Si bien es cierto, él no cuenta con una conducta descrita en los términos del artículo 11, número 6 del Código Penal, él no registra condenas por delitos del que se le acusa, como el que se le acusa. Lo que quedará demostrado mediante el certificado de extracto y filiación que se presentará en este juicio. Por lo que esta defensa cuestiona y refuta desde ya la participación de mi representado en este ilícito. Su señoría, en este juicio usted no va a apreciar una prueba que sitúe a mi representado en el lugar de los hechos y que ejerza inmediación, porque esa prueba no existirá en este juicio. Es más, quedará demostrado que lo único que don Ricardo Fuensalida hacía la noche del 27 de enero, en horas de la noche justamente, fue transitar por la vía pública como cualquier ciudadano común y corriente, y que solo existen suposiciones y elucubraciones que bajo ningún aspecto lograrán derribar la presunción de inocencia de mi representado, que por cierto está establecido en el Código Procesal Penal y a la vez está establecido en tratados internacionales firmados y ratificados por Chile que actualmente se encuentran vigentes. Por lo anterior, esta defensa cree que la ponderación de la prueba permitirá acreditar a este tribunal, más allá de toda duda razonable, que los hechos de que se acusa al señor Fuensalida no demuestran su participación en ellos. Y por todas estas razones, su señoría, solicito se declare la absolución de mi representado por falta de participación en el delito de que se le acusa. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Muy buenas tardes, señoría. Este caso es complejo. Hablamos de un delito terrible. Estamos hablando de violación. De por sí, nos vamos a referir en base a buenos términos y no siendo tan detallados con respecto a la víctima. Me permito situarme en los acontecimientos. Durante la misma noche, como Ministerio Público, a través de Carabineros, tomamos conocimiento de los hechos. Todo comienza cerca de las 20:30 horas, cuando la señorita Luisa Covarrubias Beltrán, en su departamento número 21, se está reunido y está prácticamente pasando un rato con su vecino, el señor Matías Correa Silva, actor, reconocido actor, vecino del departamento número 23, el cual, desde que la víctima se mudó, se acercó con intenciones que solo el paso del tiempo nos demostraría qué es lo que se ocultaba detrás de ellas. Un hombre con un carácter conflictivo y con más de alguna persona ya había tenido algún problema en el edificio. Durante la noche le invita a unos tragos y la señora Luisa se niega. Él insiste en reiteradas ocasiones que salga con él, pues la señora Luisa viene saliendo de un divorcio recientemente. Ella, debido a la incomodidad que siente, decide rechazarlo, diciéndole que no le gusta como hombre. Esto quiebra su faceta de buen vecino aparente, la imagen agradable que tenía de ella, como un actor que no puede seguir con su papel. Se va claramente juzgado al departamento cerca de las 10:30 de la noche, pero con las horas subsiguientes volvería por lo que en ese momento no pudo conseguir. La víctima, debido a la situación, se va a acostar, pero horas más tarde es despertada de manera violenta, agarrándola del cuello. Existe un forcejeo entre ambos en el cual ella logra rasgar la camisa de su agresor. Él, al ver esta situación, la amenaza con un cuchillo, que presumimos como Ministerio Público que pertenece a la cocina de la misma víctima. La amenaza, luego, la golpea y la deja aturdida. Introduce un pañuelo en su boca y procede a violarla. Ella no puede repelerlo debido a la diferencia física que existe entre ambos. Cuando el victimario, una vez concluido este terrible acto, se va, se retira ella por terror, no decide mirarlo, y pronuncia la frase, ahora sabrás lo que es perder. La víctima, cuando escucha la frase pronunciada, sabe de inmediato, lo conoce hace mucho tiempo, cerca de 2 meses, sabe quién fue el que realizó cruel acto contra ella. No es cualquier persona quien lo pronuncia. Y esto lo probaremos. Como Ministerio Público probaremos esto por sobre toda duda razonable, que el acusado fue partícipe en la comisión de este delito de violación considerado en el artículo 361, número 1 del Código Penal. Lo probaremos a través de la misma declaración de la víctima y su comportamiento agresivo que consta con testigos como el conserje del edificio, el señor don Hernán Fuentes Soto, un testigo importante en esta conducta, y también el del mismo acusado. Para concluir, su señoría, como Ministerio Público no podemos quedar impávidos ante tanta brutalidad de un hombre que por ser rechazado amorosamente comete tal cruel delito que no solo mancilla a la víctima en lo físico, sino también en su honra. Esperamos que se dicte una sentencia condenatoria esperada por el delito 361, número 1 del Código Civil, violación, que de alguna manera tenga un sentido de justicia para alguien que ha pasado por una aberrante situación como esta. Sin nada más que mencionar, eso es todo, su señoría. Muchas gracias, Raúl. Nos va quedando entonces Luis Valenzuela y Matías Marbones, ¿cierto? ¿Alguien más les falta? No. ¿Vamos a pasar? Sí. Perfecto. ¿Quién le tocó a usted, Luis? Luis Marbones. ¿Sabes qué? Yo creo que no es bueno, yo creo que puede partir usted solo y ya no vamos. Se desiste el Ministerio Público, se desiste. Ya ganó el juicio. Sí, ya, además que ya todos conocen el caso. Así que vamos, que tienen semana llena de cosas. Sí. ¿Partiste el primero? Oye, ¿tú sí, primer certamen? Yo tuve certamen con arte de filosofía y en la mañana la 8 tuve clase. Ya. Sigamos entonces. Hagamos un poco que ya escuchamos al Ministerio Público y escuchamos muchas gracias al Ministerio Público. Y comenzamos la delegada de apertura de don defensor Luis Valenzuela en la defensa por el caso del Globo. Luis, ¿por favor, su delegado? Señoría, buenas noches. El Ministerio Público no podría acreditar que el delito de robo que afectó al señor González, fotógrafo, fue realizado por mi representado, el señor Ricardo Fuenzalida, quien, por el solo hecho de encontrarse caminando en las cercanías del almacén de la ciudad, fue señalado como el autor del delito contra González, no existiendo elementos de prueba ni destino que es expresado. Ustedes oirán que al momento de la llegada de la policía al lugar de los hechos, el señor González realizó una descripción vaga y general de quien lo había asaltado, señalando que se trataba de una persona de tez blanca, cabeza grande y camisa clara, advirtiendo que dicho delito, según lo indica el propio afectado, fue a las 21 horas, es decir, ya no existiendo luz natural. La acusación se basa principalmente en el autoconvencimiento de la víctima de sus grandes capacidades observatorias por ejercer el oficio de fotógrafo y su autodefinición como una persona que se fija en detalles. Conocerán que en posesión de Ricardo Fuenzalida no se encontraban las especies sustraídas ni tampoco el arma utilizada para despejar el hecho. Pero pareció suficiente el argumento de que don Ricardo tenga registrado una condena anterior por delitos de lesiones en riña para detenerlo y conducirlo hasta el cuartel policial. Cabe señalar que la condena penal de don Ricardo no tiene relación con el tipo de delito que se imputa hoy, por lo cual se violenta un principio fundamental del sistema procesal, que es el principio de inocencia. Desde el momento que Ricardo Fuenzalida fue detenido por haber contado con el detenido de almacén a buscar, bajo una sucinta y vaga descripción que realizó la víctima por tener registrado anteriormente una condena por delito de lesiones en riña, no lo convierte en victimario del señor González. Ustedes escucharán que el señor González reconoció a Fuenzalida por su delgadez, estatura y postura erguida, características generales y disímiles con las dadas anteriormente a las policías, donde se indicaba que se trataba de una persona de tez blanca, cabeza grande y camisa clara. Existiendo una clara incongruencia en su relato, lo cual no hace más que confirmar que no existe la certeza de atribuir a Fuenzalida el delito. Por lo anterior, se solicita que Ricardo Fuenzalida sea absuelto de todo cargo por no haberse encontrado en posesión de él la especie robada, tampoco la no utilizada, ni menos aún existan pruebas que haya estado en el lugar al momento del delito. El Ministerio Público no podrá probar, más allá de todo razonable, que Ricardo fue quien cometió el robo que se le atribuye, por lo cual debería quedar libre de todo cargo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Luis. siendo detenido y conducido al cuartel. En conclusión, luego de un duro y cansador día de trabajo por parte de don José Ignacio, en un lugar que a pesar de estar iluminado no contaba con ningún testigo presencial del hecho que relata, hecho que por lo demás no duró más de un minuto, son circunstancias objetivas que sin lugar a dudas dificultan el reconocimiento de una persona. Sin embargo, él asegura que quien lo asaltó es don Ricardo, el mismo que siendo revisado por la policía solo minutos antes, después de acontecidos los hechos, no se le encuentra ninguna de las especies señaladas como robada. Por ende, es menester dejar en claro que mi representado es detenido simple y sencillamente por suposiciones, cuestionando desde ya la participación de él. Quiero señalar lo que no vamos a ver en este juicio. Primero, don Ricardo no es detenido en flagrancia. Segundo, don Ricardo no es reconocido por la víctima de una manera indubitable. Tercero, no existe prueba que vincule o relacione a don Ricardo con el delito. Cuarto, tampoco existe material audiovisual que sitúe a don Ricardo en el sitio del suceso. Quinto, no existen testigos presenciales de don Ricardo en el sitio del suceso o que hayan asegurado haber visto a don Ricardo Fonsalida haber cometido el hecho. Gracias, señora. Muchas gracias, Matías. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Alguien más falta de que están acá? No, de Bárbara te va a guardar para la próxima. Ya, muy bien. Felicito, todos cumplieron. Formalmente le mandaron el Alejandro Corrido. Identificaron hasta la lectura, prácticamente todos leyeron, si nadie hizo el recorrido de digamos, hacer el tuteo, pero se entiende en esta instancia de pregrado. Sin embargo, ahí ya de partida ya todos van a tener un descuento por eso. Para que no, pero yo no le digo sin nada. Si usted lo tengo anotado, dile. Usted efectivamente se lo tengo anotado usted. Aquí. Mire, Sebastián Aguirre, lo primero no leyó, tres tics. Es verdad. Tiene razón. Gracias por aclarar. Aun cuando fuimos muy insistentes durante las clases, todavía hay algunos alegatos de apertura que hacen referencia a pruebas que aún no han sido rendidas, a declaraciones que se hicieron ante la policía o declaraciones que cuentan en el expediente de investigación. Eran los menos, pero me parece haber visto aproximadamente tres. Así que eso también les adelanto ya va a tener un descuento de puntaje, porque como bien indicamos en las clases, en el alegato de apertura, lo que yo hago es una promesa de prueba. Muchos compañeros así lo entendieron y se entregaron también su alegato de apertura. En el juicio vamos a probar a través de la declaración de ta-ta-ta. Ustedes escucharán, lo usaron varios compañeros en la clase, pero hay algunos de ustedes que aún mantenían ese error. En términos de estructura, me gustó mucho el alegato de Luis Gonzalo, porque aborda efectivamente lo importante y lo trascendente desde el punto de vista de la defensa. Si se fijan, fue un alegato corto, pero no se referencia a ciertos hechos que sí se refirieron a la defensa en el caso de robo, y que la verdad es que no es tan necesario cuando estamos desde el punto de vista de la defensa, tenemos que referirnos únicamente a los aspectos que nos benefician. Así que muy bien ahí en términos de contenido, Luis. Y también me gustó el de aquí de Felipe. Felipe. Le cambió el nombre sí, a la víctima, le puso a Elena, se llama Luisa. Sí. Ay, que su sí. Le cambió el nombre, sí. Pero en términos de contenido. Sí. Sí. ¿De dónde sacó a la Elena? ¿No será otro caso? Sí, no sé de dónde sacó a la Elena. Sí, no sé de dónde sacó a la Elena, pero claro. En términos de contenido también me gustó bastante su. Se llamaba Luis Elena. ¿Luis? ¿Puedo decir? ¿Sí? Sí. No. Ah. Luis Elena. No, bueno. ¿Qué es usted en su subconsciente, Elena? ¿De sí. ¿Por qué? Cuando muestra, ¿quién es Elena? La del infierno. Aun cuando había una cosa que se fue un poco en términos de contenido, pero sí también me gustó mucho el de Milena. También en términos de contenido, Milena. Así que desde ya dan felicitaciones para ustedes tres, como que revisar con más detalle el alegato, obviamente, y también vamos a escuchar nuevamente los audios, porque hubo algunos compañeros que en general decían más o menos lo mismo que estaba escrito, pero hubo algunos que se salían un poco, le agregaron más cosas, como por ejemplo usted. Usted le agregó un par de cosas más. Así que eso, pues yo me quedo ahora con la tarea de revisar, así como ustedes trabajaron la semana pasada, ahora me toca a mí, para que vean que a todos nos toca. Así que tengo que revisar todos los trabajos que me enviaron y entregarles la nota a la próxima clase, ¿ya? La próxima clase ya retomamos la normalidad, ahí también vamos a tener la instancia de retroalimentación, cada uno va a tener la posibilidad de que vamos a conversar con más detalle el trabajo y el alegato presentado aquí. Y ya vamos a entrar a ver el examen directo de testigos. La próxima clase ya vamos a retomar la normalidad de las clases, por favor, porque estuve viendo aquí un ambiente tenido en el regalo de apertura. Pero me parecía muy importante que lo viéramos así con más detalle, con la importancia y la trascendencia que tiene en el ejercicio práctico. El regalo de apertura es la primera oportunidad en que ustedes presentan los hechos al tribunal. Así que eso, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No? Perfecto, entonces damos por terminada el solemne del día de hoy y retomamos las clases el próximo lunes. Muchas gracias. Pero tengo una pregunta.